coro. Dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dice, dime cuál es. Dime. We'll be right back. Familia cubana, ¿dónde está la familia cubana? Necesito la clave. Pa, pa, aquí, pa, pa, pa. Bueno, cuando yo estoy haciendo este tema, me pongo a descargar con la gente un poco. Hay gente de Puerto Rico por aquí. A tú eres de Puerto Rico, ¿no? Allá. No hay gente, hay gente de Puerto Rico. Puerto Rico, no, no. Sí, hay unos cuantos. Familia de Puerto Rico, sabroso. ¿De dónde tú eres, chica? Ah, está bien eso. La voy a hacer ahorita. A ver, ¿de dónde es ella? ¿De dónde? Tú eres de Carolina. Como gozan los boricuas. Nosotros los cubanos también gozamos. Somos gozones. Somos unos gozadores. Bueno, entonces, caballero, nosotros en Cuba decimos, ustedes saben que la guapería de nosotros es la música. Y las mujeres tienen una guapería porque van caminando con un tumbadito, eso. Amenaza, la amenaza. En cámara lenta, como dice la gente por ahí. Entonces, tengo que darle un agradecimiento especial a un hermano que no debe estar por aquí, pero que es un orgullo de nosotros los cubanos, a un pitcher que se llama Rolando Arrojo, que es mi hermano. Yo siempre le descargo a él, porque fue una de las primeras gente que me dio la mano cuando llegué aquí, ¿eh? ¿Tú eres de playa, mami? ¿Mariana de playa? Oye, qué cosa más grande, mami. Pero te cogiste todo el sol de playa. Bueno, ahora voy para ustedes, caballero. Bueno, a ver. Te estás haciendo el yuma, que bola. Caballero, nosotros en Cuba, a todo el que se haga el extranjero, le decimos que somos los yuma. Entonces, cuando yo entraba y salía de Cuba, no me dejaban, la gente una vez pasó por una calle y me hizo una chiquita, oye, no te estás haciendo el yuma. Yo le dije, no, no me estoy haciendo el yuma, mi vida. Yo soy un negrito fino, pero no soy yuma. Pero bueno, entonces le cogí el coro porque hay que descargarle y dije, todo el mundo, te estás haciendo el yuma, que hola, oye, te estás haciendo el yuma, caballero, te estás haciendo cantidad, que dice, te estás haciendo el yuma, que hola, oye, que hola, que bolón, dame una palmadita, a ver cómo suena, te estás haciendo el yuma, que hola, oye, que hola, que bolón, que hola, que bolón. Ay mamá, qué rico, te estás haciendo el yuma, qué hola. ¿Y dónde está la gente que se están haciendo los yuma? Te estás haciendo el yuma, Miguelito. Oye Miguelito, no te estés haciendo el yuma, que te estoy mirando desde aquí nada más. Te estás haciendo el yuma, qué hola. Oye, qué hola, qué bolón, qué hola, qué bolón. No te hagas el. Te estás haciendo el yuma, que hola. Bueno. Le voy a descargar a la gente de Puerto Rico, que me dijeron que hay unos cuantos aquí. No, después le descargo a los cubanos, pero a Puerto Rico primero. Le voy a decir, a la IOLE, que hola, Puerto Rico y no pasa nada. A ver que la niña lo dice, te lo está cantando Isa. A la IOLE, que hola, Puerto Rico. ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? Que lo cante cámara. A la IOLE, que hola, Puerto Rico y no pasa. A ver cómo suena el coro, repítanlo por allá. A la IOLE, que hola, Puerto Rico y no pasa. A ver, a la gente de Colombia, que hay colombianos aquí. Sí. A la IOLE, que hola, colombiano y no pasa. A ver, colombiano, te está cantando. Hermano cubano, a la IOLE, que hola, colombiano y no pasa nada. A ver cómo suena ese coro, repítanlo por aquí, por allá. A la IOLE, que hola, colombiano y no pasa nada. Ay mamita, con esa cara bonita, a ver, dímelo ya. A la IOLE, que hola, colombiano y no pasa nada. Oye, mira cómo dice el coro, ahora te digo eso pa' ti mamá. A la IOLE, dominicano. Hay dominicano por ahí. A la ídole, dominicano y no pasa nada. Que dicen que los dominicanos son hermanos de los cubanos. A la ídole, dominicano y no pasa nada. Oye, dominicano, pata con pisao pa' ti nada más. A la ídole, dominicano y no pasa. Bueno, bueno. Hay una muchacha por ahí que me dijo, óyeme. Hoy es mi cumpleaños, no me dijo su nombre, pero me dijo que es balsera. Hay muchos balseros aquí, caballero. ¿Qué dice? Bueno, a la iole, que hola, soy balsero y no pasa nada. A ver dónde están mis hermanos cubanos que son balseros cantidad. A la iole, que hola, soy balsero y no pasa nada. Que me gusta la rumba y me gusta la rumba de yema ya. A la iole, que hola, soy balsero y no pasa nada. Oye, te voy a decir ahora, felicidades mamá. A la iole, que hola, soy balsero y no pasa nada. Bueno, bueno, bueno, bueno. Somos cubanos. Mano para arriba todo el mundo y una palma sabrosa. Pa, pa, pa, pa. Ahí nada más. Orgulloso de mi bandera. Orgulloso de ser cubano. Lo voy a cantar y te lo digo una vez más. Oye, soy cubano. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Soy cubano, soy cubano, por eso levanto la mano. ¿Qué? A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Soy cubano sabroso, caballero, yo vine de allá. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Por eso yo estoy cantando la rumba caliente, la rumba de Panamá. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. ¡Dice! A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. ¡Vamos a seguir con la liga! A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Y mira como dice el coro, la gente lo cantará. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Cubano del alma, con sentimiento para ti nada más, ¿sabes? A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Cubanito soy, cubanito soy, con mi bandera, caballero, para ti nada más. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Le canto a todo el mundo y le canto a Yemaya. A la iole, que hola, soy cubano y no pasa nada. Suena un suavecito, a ver si lo canta la gente para mí nada más. A la iole. Oye, qué rico suena ese coro, caballero, que suene más. Cubanito soy, me gusta ese coro para cantar. Oye, qué sentimiento me da cuando canta la gente, sabroso mamá. Cubano, cubano del alma, caballero en la verdad. A la iole, qué hola. Qué rico suena, qué rico suena cuando canta Caridad. Deja la orquesta, mira que esta gente canta sin orquesta, pa' mí nada más. A la iole, que hola. Me gusta cantarle a la gente porque me divierto cantidad. Que a la iole, que hola. Porque te doy mi corazón y hay cubanos de calidad. A la iole, que hola. Oye, mira que yo soy de La Habana nada más. A la iole, que hola. Soy hijo de Acayú y también de la caridad. Tuve a la Ione. Cubano, cubano del alma, cubano y no pasa nada que. Si los metales me ayudan con la gente, yo lo sigo a ti nada más. A la Iole que hola. Soy Q. Dice. Y si no viniste, que tú te creíste porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el yuma. Y si no viniste, que tú te creíste porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el yuma. Y si no viniste, que tú te creíste porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el yuma. Y si no viniste. Aplausos que se valen. Chévere.